Una última intervención. Vamos a hablar con don Juan Rodríguez Gómez Dacal. Un grande amigo que además pertenece al Centro Galego de Lleida. Tengo una noticia importante que decirnos. Buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes, Julio. Siento mucho por esta voz que tengo, que llevo 3 o 4 días. Yo también lo siento por molestarte, pero que bueno. Es importantísimo hablar de ese trabajo que acabas de publicar, que ontem presentaste desde ahí con un personaje importante también, ¿no? Pues sí, muy importante. Además de esa coincidencia que estaba o ex alcalde, o señor Ciurana, también fue consejero de Agricultura, de Generalidad, uh-huh. Y también estaba el alcalde actual, acompañando a nuestro presidente. En fin, fue un acto precioso, muy bonito. O local estaba abarrotado de gente. Uh-huh. A revista, como siempre, parece que está perfecta. En fin, uh-huh. Como vamos mejorando mucho. Temos bom maestro, que fuches tú. Bueno, eu axudo. Sí. Axudo todo o que poido. Pero bueno, que non é unha cousa calquera. Xa pasaste das bodas de plata, non? Sí, xa fai tempo. Bueno, levamos o número 28 porque ao principio houve aí un lapsus cando se instituiu o centro, que houve aí uns cuantos anos que non se publicou nada, pero xa levamos... Pues igual 20 pico de años, 24 o 25, siempre publicando cada año una revista. Da trabajo. Hombre, claro, da un trabajo. No somos profesionales de la materia, pero bueno. Que te digan a ti que tú coordinas a mayor parte de las cosas, ¿no? Sí, eso es verdad. Con Rosa González Maía, que está una para esto es extraordinaria, que tengo mucho que agradecerle. Fundadora. Y bueno, ahí contamos con ella para todo, ¿eh? Que é fundadora tamén de este... Efectivamente. A primeira revista que saiu foi feita a Mau, sí, precisamente sí. Por ela, e cunhas cuantas con Luz Varela, uh-huh. E algunha axuda máis que tuvo por aí, pero fixeron a Mau, o primeiro ejemplar, que é unha obra de arte impresionante. Sí, o nome tamén foi dado por ela, vamos. Claro. Sí. Bueno, pois, cando teñamos en unha man o... Podemos sentir, pois... Pues, orgullosos da revista en PDF, esta. En PDF, Julio. Sí, xa o teño. Xa me dei conta. E salimos aquí tanto Armando como eu nunha fotografía que nos enviaron os do viño. Bueno, que te agradezco moitísimo e que che damos as grazas. A vindeira semana intentaremos volver a falar contigo. Vale, a ver se estou un poquinho mellor de voz, vale. En fin. Entonces comentamos máis largo. Vale. Que foi, gracias, hombre, foi unha semana cultural preciosa, con unhas actividades moi bonitas. Moi ben. E mañá rematamos. Moi ben. Venga, pois agradecido por a vosa chamada. Vale, hasta outro momento, Juan. Un saludinho, veña. Un saludo. Veña, con esta chamada despedimos o programa de hoxe. Hasta o sábado que ven. Moi ben, que pase unha feliz semana.